Terminamos hoy con el estudio de la Epístola de Santiago. ¿La opresión, la injusticia, existen acaso? ¿Cuál debe ser la posición del cristiano ante estos dos elementos? Nos explica ahora el doctor Abelardo Limón en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Hoy terminaremos nuestra consideración de esta epístola y entraremos a las epístolas de Pedro. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Estos pasajes son quizás uno de los más conocidos en todo el Nuevo Testamento y se encuentran en el capítulo 5 de la Epístola de Santiago. Este es el último capítulo de la epístola y es el que vamos a considerar hoy para terminar nuestra consideración. Si recuerda bien, en la última sesión comentamos de que Santiago toca varios temas en su epístola. En primer lugar, toca el tema de la tentación. En segundo lugar, toca el tema de la palabra de Dios. En tercer lugar, toca el tema de las relaciones sociales de los creyentes. En cuarto lugar, toca el tema del cristiano y de su hablar. Y en quinto lugar, toca el tema de la amistad con el mundo y el vivir en el espíritu. Y en último lugar, toca el tema de la opresión de injusticia. Es aquí donde Santiago amonesta severamente a los ricos. Esta amonestación es fuerte. Dice que vendrá miseria sobre los ricos que acumulan y no ayudan a los pobres, que sus riquezas están corrompidas y que juntan tesoros de juicio para los últimos días. El jornal retenido, dice Santiago, clama ante el Señor. El rico tiene una vida llena de lujos, pero corrompida. Es interesante que también Santiago exhorta a los cristianos que padecen opresión de injusticia a mano de los ricos. Les anima a que tengan paciencia y les da un buen ejemplo, el ejemplo del labrador. Por tanto, hermanos, dice el verso 7, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El advenimiento del Señor se acerca, dice Santiago. Es por eso que debemos esperar con paciencia. Es necesario no quejarse por los sufrimientos. Los profetas sufrieron. Job también sufrió. Por tanto, no debemos jurar en nuestro sufrimiento. Al opuesto, debemos orar en medio de nuestras aflicciones. Debemos cantar alabanzas a Jesucristo con gozo y debemos orar por los necesitados, los enfermos en especial, ungiéndoles en el nombre del Señor. Aquí permítame decir, amable oyente, que algunos creen que esta referencia a ungir a los enfermos en el nombre del Señor se refiere a un baño de aceite de oliva que se usaba en la antigüedad como un remedio. Algunos se respaldan en este versículo para decir que es correcto usar la medicina. Otros ven en este versículo una unción ceremonial con un poquito de aceite en la cabeza o en la frente, en donde la fe es el único remedio. Y por lo tanto dicen que el enfermo tiene que tomar la iniciativa y llamar a los ancianos para que oren. A todo esto tenemos que decir, por lo que hemos visto, el Señor usa estos y otros medios para sanar. Y creemos que cada uno debe buscar la dirección del Espíritu Santo en cuestión a la interpretación de este versículo. Bien, aquí terminamos nuestra consideración de Santiago. Ahora pasaremos a las epístolas del apóstol Pedro. La lección número 20 de nuestro tomo que lleva por título Introducción al Nuevo Testamento. Las epístolas del apóstol Pedro son realmente maravillosas, querido oyente. En ellas encontramos una descripción total de quién es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el tema de ambas epístolas. Estas cartas fueron escritas a las iglesias del Asia Menor a fin de fortalecerlas en medio de las persecuciones que padecían y de protegerlas contra los falsos profetas. Jesús es presentado como la solución para todo mal. Y conocerle a Él, dice Pedro, nos guarda fieles y hará que seamos fructíferos. Por otro lado, estas dos cartas hablan también de la segunda venida de Jesús, diciendo que será un tiempo de juicio y de grandes cambios físicos en el mundo. Y por último, estas dos epístolas nos explican por qué el Señor tarda en venir. Una pregunta demasiado importante a vista de los cambios mundiales en cuales vivimos. Bien, pasemos ahora a la primera de las dos epístolas. En la primera epístola vamos a ver que Jesucristo es el Salvador y la fuente de la gracia y la paz. Jesucristo es el autor de la salvación eterna. Jesucristo es el tema de la profecía. Jesucristo es nuestra inspiración para una vida de santidad. Jesucristo es el Redentor eterno y la palabra que permanece para siempre. Jesucristo es el alimento espiritual. En esta epístola también veremos que Jesucristo es la piedra viva y preciosa. Jesucristo es nuestro ejemplo. Jesucristo es el pastor y obispo de nuestras almas. Jesucristo, santificado en el corazón, es el canal para solucionar todo problema social y personal. Jesucristo ha vencido sobre la muerte y sobre toda potestad. Hemos de ver en esta epístola también que Jesucristo padeció y fue glorificado para asegurar la victoria a aquellos que sufren, que Jesucristo es el príncipe de los pastores y que Jesucristo es la fuente de gracia y de fortaleza. Esta primera epístola de Pedro dice que Jesús vino una vez a la tierra y que derramó su sangre preciosa, padeciendo por nosotros, pero que resucitó de entre los muertos y nos hizo renacer para una esperanza viva. Los redimidos debemos entonces santificar al Señor Jesucristo en nuestros corazones, y como sacerdotes que somos, debemos ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios, por medio de Jesús, esperando en sí el tiempo de su manifestación futura. Esta epístola también dice que hemos gustado y probado que el Señor es bueno y que Él es el pastor y obispo de nuestras almas y a la vez el pastor de pastores entre los hombres, quien además vendrá para recompensar a los fieles con una corona incorruptible. Apreciable oyente, permítame ahora comentar un poquito sobre Pedro, el autor. Vemos del primer verso que Pedro se identifica como un apóstol de Jesucristo. En el capítulo 5, verso 1, también se llama a sí mismo un anciano, junto con los demás ancianos de la iglesia, habiendo sido también, personalmente, testigo de los padecimientos de Cristo. Es muy interesante que Pedro tenía una autoridad, y se ve claramente en esta epístola, lo cual era una de las características de todos los apóstoles. En base a esto, se puede ver el gran cambio que el Espíritu Santo operó en Pedro, después que negó a Jesús antes de su crucifixión. Pero a la vez vemos que esto es lo que se debía esperar de aquel a quien el Señor le dijo, «Una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Pero también debemos recordar que Jesucristo mismo le dio instrucción. Le dijo que una vez vuelto, confirmara a sus hermanos. El contenido de esta epístola de Pedro incluye muchas enseñanzas semejantes a las del mismo Jesucristo, el Maestro Divino, y tiene un estilo similar a la de los sermones de Pedro que encontramos en el libro de los Hechos. Es interesante también notar, amable oyente, que esta carta tiene más citas del Antiguo Testamento que los demás libros del Nuevo Testamento, en proporción al total de los versículos de la epístola. Esto también es característico del sermón de Pedro en el capítulo 2 de Hechos que él pronunció en el día de Pentecostés. Hay evidencia externa también de que Pedro es el autor. Pedro mismo hace referencia a ella en su segunda epístola. Y por otro lado, también han citado de ella Clemente de Roma, Policarpo, Teófilo, Irineo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y otros. Además, fue incluida en casi todo canon antiguo, a más de en las antiguas traducciones siriaca, latina y egipcia. Es importante notar, amable oyente, que lo más probable es que esta epístola haya sido escrita un poco después del último encarcelamiento del apóstol Pedro, cuando Marcos y Silas ya no estaban con Pablo, sino con Pedro. Puede ser que aún haya sido después de la muerte del gran apóstol a los gentiles, pero es verdad que Pedro había abierto la puerta de salvación a los gentiles cuando predicó a Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, y que Pedro estuvo en Antioquía allá por el año 46, conforme nos dice Gálatas 2. Pero también podemos decir con seguridad que Pedro no fue el fundador de ninguna de las iglesias mencionadas en el primer verso, cuando él saluda a sus lectores. El Asia Menor fue el territorio que cubrió Pablo y muchos judíos residían en aquellos pueblos, aunque los habitantes naturales eran gentiles. Por estas consideraciones, entonces creemos que Pedro no escribió a estas iglesias, sino hasta después de que el ministerio de Pablo hubo terminado. Si deducimos correctamente, apreciable oyente, entonces decimos que Marcos y Silas estuvieron con Pedro debido a que Pablo ya no les necesitaba, y probablemente le llevaron copias de los escritos de Pablo, lo cual no se explica la concordancia entre algunas frases de los dos apóstoles, Pablo y Pedro, y a su vez nos permite deducir que la carta pudo haber sido escrita por el año 67 o 68 después de Cristo. Según el capítulo 5, verso 13, vemos que Pedro estaba en Babilonia, de donde creemos que escribió la carta. Pedro había convenido con Pablo en que él iría a la circuncisión, es decir, a los judíos, mientras que Pablo iría a los gentiles, de modo que este segundo fue al occidente y Pedro al oriente. El orden en que se nombran las provincias en el verso 1 nos indica más bien el punto de vista que se tendría desde Babilonia y no desde Roma. A pesar de que hay una tradición que dice que Pedro fue a Roma, donde murió crucificado boca abajo, no hay manera de confirmarlo, pues sigue siendo solo una tradición. El contexto de esta primera carta de Pedro nos da a entender que los lectores de Pedro sufrían mucha persecución. Fueron llamados extranjeros, dispersos en el Asia Menor. Según el capítulo 2, verso 9 y verso 10, es claro que los gentiles estaban incluidos en esta designación, junto con aquellos judíos esparcidos, a quienes Santiago también había escrito. Los versículos del capítulo 1, verso 14, y del capítulo 4, verso 3, 4 y 5, también nos demuestran que la carta estaba dirigida a gentiles cristianos, mientras sus muchas referencias al Antiguo Testamento apelaban especialmente a los judíos. Uno de los propósitos de Dios, querido oyente, al inspirar esta preciosa carta, fue que nos diéramos cuenta de que la verdad es una, y que los distintos apóstoles fueron iluminados e inspirados por un mismo espíritu. De modo que Pedro ofrece a los hermanos que estaban siendo perseguidos la misma consolación que Pablo. Esto es, que sólo el Señor Jesucristo, quien murió, resucitó y ahora vive, es hoy nuestro pontífice o pastor principal, quien además ha de venir. Permita el Señor aplicar estas verdades a nuestra vida. Y en la Academia Cristiana del Aire estamos listos para contestar cualquier pregunta que usted pueda tener sobre nuestros estudios por correspondencia o los programas de radio. Escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.